Los hombres gordos, como un látigo naufragando en el sudor de las bestias, así encuentran su corazón los hombres gordos, deforme, engañado, repleto de fichas y píldoras, insomnios y precios, con lágrimas que no saltan de la sangre, con el deseo enterrado en la grasa, con el latido separado del recuerdo. Así encuentran su corazón, como una hilacha impura de pronto, porque hay dudas, blandas sospechas, una esposa que sonríe, huelgas, directorios, rincones del alma que hieren, secretarios que se equivocan, y hay que liquidar el porcentaje, y hay una muchacha, tal vez la dactilógrafa, y hay quienes respiran de otro modo, que viven de otras cosas, pero es mejor no comprender, no darse cuenta. Así encuentran su corazón, como una arruga en la camisa impecable, algo que no es dolor y que se olvida, recordando los subsidios, los saldos en cuentas corrientes y la donación para la iglesia, un poco de más, pero hay que cumplir con la conciencia. Así encuentran su corazón, sintiendo una súbita molestia, algo que no duele y que se olvida, pensando en la democracia que a cada individuo da lo justo, miseria, Coca-Cola o dividendo. Y así, casi contentos, casi satisfechos, casi de cualquier manera, encuentran su corazón los hombres gordos, rascándose.